distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente 2014. Empezamos la cuarta temporada del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para la radio de la UBA y para distintas radios que se van sumando a la retransmisión: Nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea Juan Justo y Corrientes, la radio de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y todas las que se van sumando, que vamos a ir agradeciéndoles de a poco. Muchas gracias por retransmitirnos este programa que intenta hacer un diálogo entre las facultades sociales y las organizaciones sociales, los movimientos, las asociaciones que van trabajando y tienen una historia de lucha y una historia de los temas que vamos tratando. Por eso intentamos hacer este puente, este diálogo entre estas dos instancias. El Puente es una actividad del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos algunas vías de comunicación, que son el correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también tenemos un Twitter que nos pueden seguir, que se llama @elpuenteradio. Vamos a arrancar este puente número 166 de esta cuarta temporada del Puente. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Y el tema elegido para la semana que vamos a estar tratando y para esta cuarta temporada es un tema candente que está en actualidad y que son las paritarias y la negociación colectiva. Vamos a empezar a desarmar un poco este tema y a ver de qué se trata más en profundidad, a definir algunos conceptos. Durante las últimas semanas, a partir de lo que fue el conflicto de la negociación de paritarias docentes, estuvo en escena la cuestión de las paritarias. Y también, junto con los docentes, hay otros gremios del sector público y también del sector privado que están llevando adelante estas discusiones con mayor o menor nivel de conflictividad. Así que queremos saber cuál es la importancia de las paritarias en la vida de los trabajadores. ¿Qué son las paritarias y qué se discute alrededor de ellas? Vamos a estar hoy conversando con un profesor de nuestra casa de estudios, el profesor Luis Roa, que es docente de la carrera de Relaciones del Trabajo, es abogado de trabajadores y es asesor sindical. Ese va a ser el tema del día de hoy. Si ya quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, y así arrancamos este puente número 166. Nosotros, el principal problema que tenemos ahora es que tenemos que discutir la paritaria. Es un problema. Es un problema toda la vida. Eso fue nuevo, puede ahora. Eso es histórico, que es una discusión que por la distribución de las ganancias de las empresas de los trabajadores. Bueno, siempre buscamos en equilibrio. Nosotros hace 10 años que estamos discutiendo de paritaria, que a mí me toca discutir, y siempre buscamos el equilibrio. Quedó en claro que ni el Ministerio de Trabajo ni la CGT vamos a ir en busca de que el salario pierda poder de compra. Digamos, esto es lo que vamos a garantizar. Nosotros discutimos un año, camioneros y todos los gremios que están con nosotros discutimos un año. Y vamos a respetar ese año. Pero en junio nos sentamos a discutir por un año más. Y nosotros los topes que se lo pongan ellos. A nosotros nadie nos pone topes. Pero se abusan de la doblación. Acá los empresarios no tienen problema, no tienen nada que ver cuando dicen, vamos a poner 40 por lo que pasara. A ver, ¿cuánto va a ser la paritaria? El 30, vamos a poner 40 por ahí, a ver lo que pasa. Hemos tenido la responsabilidad también de acompañar el proyecto de país de Top Kinder. Porque también hay que sumarlo a esto, esta responsabilidad. No salimos ni a tonta ni a loca a pedir cosas que no corresponden. Pedimos lo que el trabajador se merece en las circunstancias que vive nuestro país. El Puente 2014. Algunas voces sindicales en relación a la discusión de paritarias. Antonio Caló, secretario general de la UOM y de la CGT, Héctor Daer, titular de Sanidad, y Hugo Moyano, titular de la otra CGT, en su versión actual y también en su versión vieja, cuando apoyaba la presidencia de Néstor Kirchner, cuando defendía las paritarias retomadas por el gobierno en 2003. Estamos ya en compañía del profesor Luis Roa. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana, y bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo comienzo. Muchas gracias, esperamos hacerlo lo mejor posible. Y queremos un poco que nos explique, en principio, ¿qué son las paritarias? ¿De qué se trata? ¿De qué está en juego en esta discusión? Y negociar paritarias, a eso nos referimos, nos remite a las pares, pero a las partes colectivas, a las partes sociales. Algunos con un lenguaje más mesurado hablan de partes sociales, en otra geografía donde están más habituados históricamente a las paritarias hablan de antagonistas sociales. Es decir, se desarrollan en el marco del conflicto y se internaliza el conflicto como parte, como un dato más de ese escenario. Las paritarias implican negociación entre organizaciones sindicales y organizaciones empresarias. ¿De qué? De salario, fundamentalmente, lo que no es poco, pero también fundamentalmente de condiciones de trabajo. Bien, entonces hay distintos actores en juego. Los trabajadores representados por los sindicalistas, los empresarios y también está el Estado, ¿no? El Estado. ¿O no? Vos habías mencionado hace un ratito la paritaria docente, donde el Estado, como también la paritaria del Estado, ya sean los estados locales, los estados provinciales o el Estado Nacional, también son actores. Es decir, hay paritarias que o negociaciones colectivas que revisten una mayor complejidad, donde está involucrado el sector público, y el sector privado tiene menor complejidad, donde el Estado no tiene un rol de parte, sino tiene un rol de autoridad de aplicación, de control, de ir definiendo los marcos del juego, pero no es parte que tenga definición sobre la cuestión. Bien, ¿y las paritarias existieron siempre? ¿Cuál es la historia en nuestro país de este tipo de negociaciones? Y las paritarias no existieron siempre. Nominalmente pudieron haber existido porque, sí, efectivamente tenemos una ley de convenciones colectivas de trabajo que data de 1953, pero paritarias existen en la medida que haya negociación entre representación sindical, mayor o menormente reconocida por el Estado o por la patronal, y el sector empresarial. Y eso ya desde los conflictos de principios del siglo pasado ya se verifican. De modo más orgánico empiezan a aparecer en nuestro escenario en la década en la segunda parte de la década del 30, con el auge de una expansión industrial, de un modelo de sustitución de importaciones, de la aparición de nuevos sujetos colectivos, de una clase obrera que se iba reconfigurando, y con mayor impronta aún a partir de 1943, 1944 y sobre todo a partir de 1946 en la época del primer peronismo. A partir de ahí, las paritarias, reconocidas como una institución en el marco del Estado social y democrático de derecho, tienen y se ven afectadas por los mismos factores que afectaron al Estado de Derecho. Es decir, hasta podemos encontrar una lógica que restringe la negociación colectiva en etapas de dictaduras militares y gobiernos autoritarios y expansión de la negociación colectiva cuando vienen gobiernos democráticos o con una amplia base de sustentación popular. tal vez diría, la ruptura en este proceso se da sin ninguna duda en la década del 90, que se rompen muchos modelos teóricos en los 90, porque fundamentalmente un partido que viene un partido de extracción popular, un partido que llega con la consigna de salariazo y la revolución productiva, el menemismo concretamente, planteó un nuevo contenido de la paritaria, es decir, paritaria sí, pero con determinado contenido. ¿Cómo se daban en los 90 en ese momento? Frizando la discusión salarial. Decididamente frizando la discusión salarial. Hay una serie de instrumentos. Por un lado, data de la reforma de la ley 14.250, ya en la época de Alfonsín, sobre los finales del gobierno de Alfonsín, una fuerte restricción a la homologación de acuerdos que pudieran tener, por favor, en la radio es difícil marcarlo, pero pongo entre comillas, efecto inflacionario. Las comillas van con relación a este efecto inflacionario. Ya había en la vieja normativa del artículo 6 de la 14.250 algo referido a esto, pero esto se agudizó mucho más en el 91, con el decreto 1334, que decía, mira, solamente te vamos a homologar un acuerdo salarial en la medida que me puedas acreditar previamente el aumento de la productividad. En un modelo productivo totalmente destrozado, donde se había terciarizado la economía, donde había más producción de bienes que de servicios, esta fórmula del aumento de la productividad era un fuerte engañador para poder demostrar lo imposible muchas veces, porque incluso las fórmulas que se hacían eran imposibles de ser aceptadas. Este y otros mecanismos terminaron repercutiendo en que durante los 90 prácticamente no hubo discusión salarial. Esto se reduce a una muy poca cantidad de acuerdos que no deben pasar la treintena. Estoy hablando de 12 años prácticamente. Claro, claro. ¿Y se daban los acuerdos a nivel del sector o por empresa? ¿Tenía otra lógica la negociación que se tenía que dar? El juego es completo, porque el Estado define cuándo convoca a la definición del salario mínimo vital y móvil. Y el Estado decidió, a partir del año 93, no convocar por 10 años y frizó primero el piso común a todos. Es decir, el piso que tiene todo trabajador que no está involucrado necesariamente en una paritaria. Pero a la vez, por sobre eso, que se negocian los salarios de convenio, estaban los sindicatos y los sectores empresariales, que estaban atados por este decreto 1334. ¿Querés aumento salarial? Acreditame el aumento de la productividad. Situación harto difícil, pero además que esto significaba por un lado arrebatar un contenido a la negociación colectiva. ¿Qué quedaba del otro lado? Las condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo se discutieron en el marco de una reestructuración de la negociación colectiva. En los 90 hay una clara tendencia a fragmentar la unidad de negociación colectiva, es decir, lo que siempre se negoció por actividad empezó a negociarse por empresa. Es decir, fragmentar no el sujeto negociador, sino el ámbito en el que negocia. Alguien decía hace mucho tiempo, divide y reinarás. Bueno, algo de esto hay en todo esto. Si yo no puedo dividir los sindicatos en 100 pedacitos, por lo menos divido las unidades en las cuales negocio. Bien. Ese es un poco el esquema, con lo cual se empezó a negociar por empresa. ¿Y qué se negocia por empresa? Se arranca desde negociar la crisis, negociar el concurso, la quiebra, el cierre de la empresa, en un escenario absolutamente distinto. Luciana, y a los y a aquellos que escuchan, no es lo mismo ir y negociar salario, donde uno claramente dice, voy por más, quiero menos jornada, quiero más salario, que ir a negociar, no quiero perder. Claro. Los 90 es, me siento a no perder. A no perder el puesto de trabajo. Claro. Es otro tema. Y eso condiciona fuertemente a los colectivos sindicales. Claro. Es decir, y en esto, uno se sentaba en la empresa, en el ámbito de la empresa, fragmentada la unidad de negociación, condiciones de trabajo y condiciones de trabajo peyorativas. Para abajo. ¿Y qué pasa a partir del 2003? Vos decías que después hay un cambio, después de los 90, y se empieza a reactivar la negociación de paritarias. ¿Cuál es el cambio? ¿En qué consiste? Un dato. Esto, con solo observar, nosotros vemos una plancha absoluta, una meseta de 200 convenios colectivos que van de 186 en un año a 210 como máximo durante 10 años. Es decir, 10-12 años, 91-2003. En el 2003 lo que empieza a aparecer es, primero, una acción del Estado. Una clara decisión del Estado de decir, voy a correr el piso de la negociación. Es decir, empieza a convocar al Consejo de la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Esto qué implica? que empiezan a solaparse los salarios mínimos con los mínimos de los convenios. Empiezan a traspasarlo y empieza a generar una reestructuración de las bandas salariales y de las estructuras remuneratorias tal que necesariamente tienen que empezarse a convocar las paritarias. ¿Qué hago con los aumentos del gobierno? ¿Recuerdan eso, los 50 pesos, los 100 pesos, los 130 pesos que salían por decreto? Claro. Que ya empezaron desde el 2002, pero se reforzaron en el 2003. Es decir, el Estado empieza a mover el piso salarial. Bien. Es decir, esto tiene una influencia muy, muy grande. ¿Por qué? Porque los temas críticos, y un tema crítico, discutir plata en una paritaria, se discuten en unidades de negociación mayor. Los temas críticos no se discuten en unidades fragmentadas. No solamente reactivó las paritarias, sino reactivó la paritaria por actividad. Claro, ahí ya tiene otro color y otra fuerza. Nos está explicando el profesor Luis Roa, que es docente de nuestra facultad de la carrera de Relaciones del Trabajo. Es tiempo de escuchar un poco de música, un poco de rock nacional. Vamos a escuchar el tema de Ataque 77. ¿Cuál es el precio? Que mueran mis Seguimos en El Puente, esta es nuestra cuarta temporada. Hoy estamos hablando sobre paritarias, negociación colectiva, junto con el profesor Luis Roa. Tenemos el mail, elpuente@sociales.ua.ar. Muchas gracias a Patricia Irma Roldán, que nos mandó felicitaciones por los 4 años. Un abrazo. Y gracias a Lucrecia Torres, que nos escribió desde Los Toldos, nos desea un buen comienzo y que nos cuenta que estuvo trabajando con algunos de los programas con sus estudiantes en Los Toldos. Así que muchas gracias también por enviarnos este saludo y qué bueno que pueda servir los programas y los contenidos del Puente para otros usos, por ejemplo, en el aula, en el educativo. Esa es la idea también. También tenemos el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también el Twitter, @elpuenteradio. Estábamos conversando con el profesor Luis Roa sobre paritarias, qué implica una trayectoria histórica y qué está pasando hoy en relación a la negociación actual y qué diferencias hay entre negociar en el sector privado con empresarios y en el sector público, por ejemplo, el caso de los docentes. Bueno, el tema de los docentes es un tema que quema actualmente, fundamentalmente la estructura de la negociación. Esto más allá del componente político que, si estamos hablando de relaciones sociales, relaciones económicas, evidentemente está más que presente, la estructura de la negociación colectiva implica algunas cuestiones. No es lo mismo que esté el Estado como empleador a que no esté, porque el Estado aparte se integra con el Ministerio de Trabajo, que actúa como en una situación difusa, una suerte de híbrido. Pero, por ejemplo, lo que pasa en el empleo público es la multiplicidad de actores. En la paritaria nacional, a ver, nosotros tenemos la paritaria docente nacional, por ejemplo, donde por un lado está el Estado Nacional a través de dos ministerios, Educación y Trabajo. Sí. Pero a la vez están distintos componentes sindicales, CETERA, la UDA, la Confederación de Educadores Argentinos, AMED, de Escuelas Técnicas, SADOP, del sector privado, claro. Con lo cual ya hay un mix incluso con el sector privado, pero a la vez hay sectores, están representadas las provincias. Eso a la vez genera una paritaria donde está discutiendo bandas salariales, o mejor dicho, pisos salariales, pero no los está fijando. Es decir, estás negociando para que sirva de referencia a nivel de cada provincia. Porque la educación está descentralizada, es decir, no hay docentes prácticamente dependientes de Nación. Es decir, cada provincia tiene que negociarlo en su lugar concreto. Y la ciudad también por su parte. Claro, por ejemplo, la ciudad tiene 17 gremios docentes. Claro. Eso por... simplemente el actor sindical, 17 gremios docentes, y si vamos provincia por provincia, ya hay fragmentación a nivel nacional, provincia por provincia es realmente una torre de Babel. Y en la ciudad hasta ahora no hubo conflicto en relación al tema salarial. Y bueno, fueron previsores, lo cual para el nivel de ingresos que hay fiscalmente hablando en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, bienvenido sea. Se acordó otro aumento. Claro, es lo más sensato. Está bien, más allá de las lecturas políticas, cuando está bien, está bien. Pero con el nivel de ingresos fiscales, bueno, bienvenido sean esos números. Pero la paritaria docente tiene otros elementos. La fragmentación, la fecha del año. Hay una sorda disputa ahí sobre cuál es la paritaria de referencia actualmente. Si camioneros, si metalúrgicos. Y aparece cada comienzo de año, en febrero, marzo, arrancando con todo la paritaria docente. Claro. Primereando cualquier otra discusión. Y bueno, después son años electorales esto. Pese a que este año no se vota, es un año electoral. Acá esto también se utiliza y pareciera un punto de referencia. Bien, estamos conversando con el profesor Luis Roa sobre el tema paritarias y negociación colectiva. Vamos a continuar hablando de este tema en el segundo bloque. Hacemos una pausa y luego regresamos en El Puente en esta cuarta temporada. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharás en El Puente. Es hora de encontrarnos. Cursos de capacitación para organizaciones comunitarias. El 9 de abril comienza el curso de planificación de proyectos comunitarios. Tendrá una duración de 5 encuentros y se dictará los miércoles de 14 a 17 en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Para informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uva.ar o comunicate al 4508-3800, interno 137. Organiza, programa de capacitación para organizaciones comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Como escuchábamos, ya se vienen los cursos del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de este año. Y el primer curso con el que vamos a empezar es el curso de formulación de proyectos comunitarios, planificación de proyectos comunitarios, cómo formular un proyecto, qué herramientas se pueden utilizar, el diagnóstico, la formulación de objetivos, el cronograma de actividades, el presupuesto, la evaluación, cómo pensar en equipo un proyecto y llevarlo adelante, ejecutarlo y evaluarlo. Cómo tomar las decisiones, cómo trabajar desde la comunidad en forma de proyecto. Este curso está, y como todos los cursos del programa de capacitación, dirigidos especialmente a miembros de organizaciones comunitarias, a personas que no han tenido también posibilidades de estudiar en la universidad, pero que militan, trabajan, ponen el cuerpo en distinto tipo de organizaciones sociales en los barrios. Así que para ellos está destinado este curso de planificación de proyectos, que empieza el 9 de abril, va a durar 5 encuentros todos los miércoles de 2 de la tarde a 5 de la tarde en Santiago del Estero 1029. Pueden anotarse llamando al 4508-3800 interno 137 o mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uva.ar. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica. En el puente. Y continuando con el tema de la situación docente en la provincia de Buenos Aires, en este caso, el gobierno de la provincia está atrasado en el pago de fondos de asistencia a unidades de desarrollo infantil y organizaciones que trabajan en la provincia y que atienden a más de 225.000 niños, niñas, jóvenes, adolescentes de 0 a 16 años. Queremos conocer un poco más de qué se trata esta problemática y para eso estamos en comunicación telefónica con Hernán Nievas, quien es profesor de historia, es coordinador de la Biblioteca Popular Paulo Freire y es integrante de la red El Encuentro. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Como decíamos, queremos que nos contextualices un poco cuál es la situación de este atraso de la provincia en el pago de esta asistencia a las instituciones. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de instituciones están involucradas en este problema? Bueno, mira, yo como digamos, un educador popular de la red del encuentro, participo en lo que es Interredes, que somos 8 redes de organizaciones comunitarias que trabajamos en la provincia. Y bueno, y muchas de nuestras organizaciones convenian con el Estado provincial a través del programa UDI, Unidad de Desarrollo Infantil. Y bueno, y el gobierno de la provincia hace mucho tiempo que está siempre atrasado, digamos, ¿no? Sí. Lo que ocurrió fue que a principio de año el atraso se extendió a 4 meses directamente, entonces ya era muy difícil y sigue siendo muy difícil la proyección del trabajo comunitario. Somos centros comunitarios, jardines maternales, bibliotecas populares, comedores infantiles, que atendemos a una gran cantidad de pibes y pibas de los más empobrecidos de la provincia. Claro. Así que ahora, la situación sigue siendo compleja porque el último desembolso fue hace unos 10 días más o menos y correspondía al mes de febrero y ya estamos en abril. Claro. Así que el atraso es de 2 meses, más o menos. Yo tengo la cifra que son más o menos 225.000 los niños, niñas y jóvenes afectados en la provincia con este tema. Sí. Es un número muy alto. Muy alto. Claro, esa es la cantidad de unidades de desarrollo infantil que hay en la provincia. Nosotros en Interredes agrupamos a una cuarta parte de esa cantidad. Lo que ocurre es que hay muchas organizaciones que quizás no están trabajando en red, que son de todo el territorio de la provincia, y bueno, a veces es difícil la gestión con el Estado, en esas condiciones de aislamiento. Nosotros, Interredes la conforma la Red del Encuentro, la Red Andando, la Coordinadora de Jardines Maternales de La Matanza, la Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria, Colectivo a Pie, Caritas Quilmes, la Fundación Jorge Novak, Caritas San Isidro y el Centro Angeleni. Claro. Nosotros como Interredes hemos, bueno, desarrollado diferentes estrategias de gestión ante el Estado, que son, bueno, de las más diversas y variadas, con diferentes resultados. Pero claro, la situación ahora es esa que te comentaba, de un atraso de unos 2 meses más o menos con lo que es UDI, y después también hay otro tipo de programas que tienen atrasos mucho más de más tiempo, claro, y de mayor irregularidad en el desembolso, lo cual te deja sin muy pocas posibilidades de proyección el trabajo comunitario. Y es grave la situación porque afecta a esta cantidad que decíamos, porque en la provincia no hay otra oferta pública de educación en este sentido. Hay instituciones solamente privadas, en la mayoría, tengo entendido. Entonces estos espacios comunitarios hacen las veces de contención en la educación de esta población. Sí, nuestro trabajo por lo general tiene que ver con 3 ejes fundamentales, que es el alimento, ¿no? El eje alimentario, la educación y lo que tienen que ver con la recreación. Y bueno, ya digo, trabajamos con chicos y chicas de bebés hasta adolescentes. Y muchas veces nuestros centros comunitarios en las veces de jardín, porque viste que por la ley educación ya a los 5 años hay que hacer el preescolar. Y por ejemplo, yo vivo en el barrio San Atilio de José Paz, donde no hay ningún jardín del Estado. Y eso a la vez regula la asignación familiar, o sea que se da una cuestión media contradictoria por la cual las familias, para cobrar la asignación, no tienen que mandar a los chicos a jardín, pero no hay jardines. Entonces nuestros centros comunitarios en realidad vienen a ser, bueno, para muchos somos un parche del Estado. Claro. Creo que más bien somos un parche en la vida de estos pibes. ¿Cómo les afectó de alguna manera, si es así, el paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires, estos 17 días de paro, y cómo vivieron y qué opinan de esta resolución de la negociación de paritarias? Y la cuestión docente, que es mucho más, bueno, más compleja y más visible, pero es parte de la misma política que ha venido teniendo la provincia con respecto a los pibes y pibas más pobres, porque en realidad, digamos, los pibes y pibas que no iban a la escuela son los padres no pueden mandar a un colegio privado, así que tenía que ver con lo mismo. Y nosotros teníamos los centros con mucha cantidad de chicos y chicas, porque al no estar en la escuela y los padres tener que trabajar, muchas veces los chicos que tenían, digamos, por general vienen a contraturno de la escuela, pero en estos casos se quedaban todo el día. Y lo que nosotros opinamos, que bueno, que la lucha por el salario docente es una lucha justa. Después habrá un montón de otros temas que hay que desarrollar y que hay que debatir profundamente, pero bueno, ya te digo, para nosotros es la misma política. Claro. La variable de ajuste es la niñez más pobre de la provincia. Muchas gracias, Hernán, por contarnos la situación, y bueno, ojalá se pueda resolver y se actualice y se esté al tanto este pago para los centros comunitarios. Bueno, le agradezco a usted y bueno, un saludo para todos. Un abrazo, Hernán. Saludos. Era Hernán Nievas, integrante de la Red de Educadores Comunitarios de la Red El Encuentro, contándonos esta situación en la provincia de Buenos Aires. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente conversando con el profesor Luis Roa, docente de la Facultad de la Carrera de Relaciones del Trabajo, sobre la cuestión de paritarias y la negociación en este sentido. ¿Cómo influye, profesor, la cuestión de la inflación en relación al acuerdo que se haga del porcentaje en paritarias? ¿Hay alguna estrategia o herramienta en el monitoreo de los salarios en relación a los precios? A ver, bueno, es un tema tan antiguo como la discusión sobre las paritarias y la razón de ser. A ver, hay una toda paritaria implica una puja salarial. Bien. También hay que analizar esa puja salarial, depende del contexto. Es decir, no es lo mismo lo que podía llegar a ser caracterizado como inflación en la década de los 90 y las discusiones que tenemos hoy, donde objetivamente los actores, los sindicatos y los empresarios están pujando por ver quién sale beneficiado en ese esquema. A ver si trato de transparentar un poquito los argumentos en juego. En los 90 el planteo era directamente un esquema donde todo tipo de negociación colectiva es de por sí inflacionaria. Eso incluso se percibe desde la normativa. Cuando yo decía recién que si no me acredita previamente la productividad, no te homologo un aumento salarial, sin ninguna duda tiene un trasunta ideológicamente algo. Y tiene que ver con la fuerte impronta monetarista que tuvo todo el tándem económico durante casi 35 años en la Argentina. Es decir, con un modelo neoliberal, con un modelo de ajuste salvaje, evidentemente la negociación colectiva no tiene ningún tipo de rol. Claro. Porque directamente impide el libre desarrollo de las fuerzas del mercado e incide y produce rugosidades, rispideces en los precios de mercado. En la actualidad nosotros tenemos de 2003 hasta aquí un aumento de la conflictividad. Generalmente los analistas no son rigurosos en eso. No es lo mismo tener una conflictividad en función de una puja salarial donde se va por más, a la que describimos hace solo un ratito, donde yo me encierro para ver, bueno, no quiero perder más. Esa puja salarial y ese conflicto social es muy saludable para la democracia, es muy saludable para esta sociedad, pero evidentemente hay que manejarse en una complejidad mucho mayor, sobre todo en un mercado tan pequeño como el mercado interno argentino, donde hay pocos actores, donde existen formadores de precio, donde puede llegar a producir, sin entrar en un criterio monetarista, alguna influencia sobre la inflación, donde no todos los donde no existe una homogeneidad territorial, no es lo mismo, recién hablábamos de los docentes, pero los docentes no es lo mismo negociar en Córdoba, en Santa Fe, donde por ejemplo los gobiernos provinciales tienen un mayor nivel de protección mediante subsidios a algunos servicios públicos, que los que están más cerca de la capital federal, los que están en el GBA, los que están en la provincia de Buenos Aires, que tienen una mayor cobertura de subsidios, es decir, en el costo de vida incide de modo distinto. Es saludable, sí, pero implica una complejidad mucho mayor y abusar mucho más las herramientas políticas que tiene la negociación colectiva. Claro, porque estamos hablando siempre del salario de los trabajadores, del bolsillo de los trabajadores. Entonces, si por un lado se fija un aumento en paritarias y por otro lado se aumenta el doble, la empresa aumenta el doble los precios de sus productos, no hay relación en ese sentido. Sí, no hay una lógica directa. Es más, la lógica del sector empresario, sobre todo el sector más concentrado, se traslada directamente a los precios. Claro. Primeramente, el componente trabajo no incide del mismo modo en la agregación de todas las actividades y bajo ningún punto de vista. Pero fundamentalmente es desprenderse de esta lógica mecánica y poder discutir, y precisamente la negociación colectiva, no el congelamiento de la negociación colectiva, sino la negociación colectiva es la que permite ver la complejidad y la agregación concreta en cada lugar, en cada sector social, en cada sector de trabajo concreto. Cada mundo, cada micromundo del trabajo, cada actividad tiene sus características. Los docentes, no es lo mismo negociar en marzo que a mitad de año. No es lo mismo negociar con un atraso, como los docentes que tuvieron un atraso en la paritaria anterior, donde quedaron 3 puntos abajo por la inflación medida. No es lo mismo negociar los docentes después de los conflictos policiales, porque en cada provincia forman parte, van a negociar con la misma patronal, con los sectores públicos en cada provincia, que negociaron los sectores policiales bajo otro contexto. Es decir, por definición, más allá que podemos hablar un rato sobre esto, la negociación colectiva es una mesa de negociación abierta, es decir, más política con relación a las condiciones de trabajo y salariales, es sumamente saludable y creo que es lo que hay que destacar de todo esto. Vos mencionaste a los policías que en diciembre pasado extorsionaron el aumento de una manera, bueno, bastante contundente. Y bueno, y ahora estamos con estos últimos 17 días de paro docente, ambos espacios del sector público, ¿no? Sí. No vamos a hacer, obviamente, comparaciones, pero ¿cuál es la herramienta de lucha en este caso? A ver, los policías son civiles, igual que los docentes. Si nosotros tenemos una estructura deformada desde la época de los Borbones, en la cual entendemos que los policías son fuerzas armadas, creo que hay cosas que tenemos que repasar en nuestra sociedad. Pero independientemente de eso, yendo a la cuestión concreta, es creo que hay que ser muy cautos en una sociedad y discutir profundamente si queremos que la policía tenga las mismas herramientas que tienen otros sectores sociales. Es decir, a los trabajadores se le otorgó la herramienta de la negociación colectiva, pero también la herramienta de la huelga, que van en tándem. Y la huelga es un daño legítimamente, es un daño colectivo legitimado a través de la Constitución, precisamente para equiparar condiciones sociales y para poder hacer fuerzas frente al poderoso. La policía, sean civiles, son civiles, implica, en cuanto a analizar si le doy el recurso de la huelga, ver si le voy a dar una herramienta tan poderosa a quien tiene la atribución, el uso de la fuerza pública. Claro. Me parece que hay discusiones que hay que darse. Yo creo que hay que permitir la sindicalización. Ahora, la negociación colectiva con el sector público siempre tiene sus características, pero el tema de la huelga es un tema para discutir. Ojo, negociación colectiva, sindicalización y huelga son tres conceptos que no se pueden analizar separadamente. Bien, sí, en el tema de las Fuerzas Armadas, de la policía, es un tema más delicado, me parece que vamos a seguir discutiéndolo. Vamos a escuchar ahora un poco de música, otro tema musical, para amenizar este primer programa del Puente 2014, un tema de Kaiser Chiefs. Watching the people gather. Seguimos en el puente. Muchas gracias a los que nos dejaron sus pulgares arriba en el facebook.com/elpuenteradio. Gracias a Mariana Acervo, a Pepe Benítez, a Daniela Peralta, a Ignacio, a Federico Jiménez, que nos dejó ahí en el Twitter. Muchas gracias por acompañarnos en este puente número 166, que estamos hablando sobre paritarias, negociación colectiva, con el profesor Luis Roa. Y hay muchos temas para seguir trabajando y abordando, pero ¿qué importancia tiene la cifra, el porcentaje en la cuestión de la negociación paritaria? Y otra pregunta es si hay algún sindicato que negocia que tiene más peso y que influye y marca para el resto qué es lo que se tiene que negociar. A ver, por un lado, ¿quién marca la paritaria de referencia? Decía, ¿quién marca? Lo metimos a los docentes porque arrancan en marzo. Hay paritarias en enero, los aceiteros generalmente arrancan en enero. Pero la disputa de los últimos años fue, por un lado, quien hegemónicamente se planteó todos estos años fue Camioneros, que marcaba los tiempos. Yo creo que también hay que ver que Camioneros o el transporte tuvo una determinada lógica en el marco de los 90 y en el marco de expansión del sector servicios, y que han empezado a reconfigurarse algunos componentes en la economía, fundamentalmente, y esto va generando nuevos sujetos sociales al interior del movimiento obrero. En concreto digo, yo creo que la actividad metalmecánica tiene una fuerte impronta, tal vez en esto se asocia con alguna intencionalidad del Estado de querer fortalecer a esos sectores como referentes en la paritaria. Si actualmente, por eso estuvo muy tensa la cuestión de esta semana en torno a la paritaria metalúrgica, que pedían 32% del sector sindical, 32-33%, y 24 puntos ofrecía el sector ADIMRA, el sector empresarial. Finalmente terminó en 27.5, pero hay una sorda disputa en ese sentido si es el sector transporte, el sector servicios, los camioneros fundamentalmente, o si es la industria metalmecánica, impulsada en este caso por la Unión Obrera Metalúrgica. Vos preguntabas la pauta. Hay que rescatar algo de esta etapa. En el año 2004 hay reformas normativas muy importantes con las cuales el Estado renuncia a incidir de modo discrecional en la homologación de acuerdos colectivos. Bien. Concretamente renuncia a algún tipo de herramientas que tenía desde la década del 80, a fines de los 80, durante todos los 90, por el cual se asimilaba a todo aumento salarial a un componente inflacionario. Es decir, despojado de eso a partir de la reforma de la ley 25.877, el Estado se autolimitó. Es decir, las posibilidades de intervenir y homologar o no en un convenio colectivo se redujeron. El Estado también tiene el derecho de planificar la macroeconomía. Claro. Bienvenido sea, por otra parte. Claro. Pero hay mucho mito en esto. Yo acá tengo algunos números, sí. Pero en el 2006 nosotros tenemos una pauta fijada en 19.5 y el promedio de la paritaria fue el 20%, un 0.5% de diferencia. En el 2007, 16.22%, en el 2008, 19.27%. Ahí en el 2008, por ejemplo, hay un 8% entre lo que proponía el gobierno y lo que finalmente se negoció. Es decir, el gobierno puede sugerir lo que no puedes definir. Las últimas cifras que tenemos oficiales son 25% en el 2011 proponía el gobierno, 30% fue el promedio de las pautas salariales. Y 2012 y 2013 estamos con un desfasaje de 2% a favor incluso de lo sugerido por el gobierno. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Una última pregunta, porque está dando vueltas también a una cuestión en relación a una reforma sindical, y hay algunos proyectos como el de proyectos de ley como el de Facundo Moyano y otros. ¿Cuál es su opinión respecto si hay una necesidad de una reforma sindical? La discusión en el modelo sindical es si vamos por el pluralismo sindical, porque no podemos resolver las diferencias al interior del movimiento obrero, con lo cual creo que va a contrapelo la necesidad de los trabajadores, que necesitan un movimiento obrero homogéneo, no fragmentado, o si la cuestión pasa por la democracia sindical, que creo que es como toda estructura social, no solamente la de los trabajadores, sino el sector empresario, nuestros partidos políticos, obviamente bienvenida sea una discusión en torno a la democracia. En torno concreto al proyecto de Facundo Moyano es muy tibio. Dice cosas que forman parte del paisaje, no creo que vaya a lo medular de la discusión, y es bastante epidérmico, por cierto. Muchas gracias, profesor Luis Roa, por haber venido aquí al Puente y por compartirnos un conocimiento. Oh, muchas gracias, y felicitaciones este nuevo año. Muchas gracias. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el Puente. Y así llegamos al final del Puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 166, el primero del año 2014, y vamos por más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les contamos que se va agrandando la familia del Puente. Tenemos nuevos colaboradores que los vamos a nombrar, son varios. Muchas gracias a todos, a cada uno de ellos, por su aporte que vamos a ir haciendo oír durante los programas de este año. Carla Muya, Federico Jiménez, Laura Ostuz, Luciano Travieso, Mariana Costa, Máximo Paz, Romina Caldera y Romina Parrado. Y por supuesto Carla Borria en la coordinación de aire y a Leandro en la producción. Muchas gracias Juan Figuerola en la operación técnica. Un año más, gracias por acompañarnos. Y les recordamos que tenemos el mail, elpuente@sociales.ua.ar, facebook.com/elpuenteradio y también el Twitter, @elpuenteradio, que nos pueden ir siguiendo durante la semana y mandando sus sugerencias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en el programa siguiente para construir otro puente juntos. Espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.